La gente se cree que la vida es para siempre. Y siguen en las fiestas como si no hubiera muerte. Pero la gente se cree que la vida es para siempre. Y siguen en las fiestas como si no hubiera muerte. Maltratan sus cuerpos con veneno y el día menos pensando la muerte les sorprende. Y maltratan sus cuerpos con veneno y el día menos pensando la muerte les sorprende. Después de muerto, no habrá más nada.